muchacho de los pájaros. Los dos vivían en el barrio del Albaicín, en una casa lujosa, construida de piedra, columnas de mármol, jardines con grandes fuentes y árboles frutales, uno. En otra casa humilde, con dos salas estrechas, tres ventanas, un par de árboles en la puerta y nada más, vivía el más pobre. Desde estas dos casas, se veía la Alhambra al frente y en lo más alto de la colina. Y también las dos casas se alzaban cerca de las aguas del río y no lejos de una larga y estrecha calle que iba de un lado a otro del barrio. Los dos jóvenes no eran muy amigos entre sí, pero con frecuencia se encontraban y, en algunos momentos, organizaban juegos juntos. No porque quisieran apoyarse uno al otro contra otros muchachos diferentes. Ninguno de estos dos jóvenes tenía muchas cosas en común ni soñaban fantasías parecidas. El joven de la casa lujosa despreciaba a las personas pobres, perros, gatos, pájaros, caballos y mulos. En cambio, el joven de la casa humilde sí era respetuoso con los animales que les rodeaban. Tenía su padre un pequeño hato de ovejas y algunas cabras que él cuidaba y daba careo por los terrenos cercanos a la Alhambra y montes a un lado y otro del río Darro. Los padres del joven de la casa lujosa eran militares, tenían algún poder en los recintos de la Alhambra y poseían un buen trozo de tierra no lejos de la casa de piedra y mármoles. Con frecuencia, a este trozo de tierra se venían los dos jóvenes para aquí organizar sus juegos y pasar el tiempo inventando cosas. Y cuando más les gustaba a ellos juntarse en este trozo de tierra, era en los días de verano. Cuando ya habían segado la cosecha de cereales que todos los años los padres sembraban en el rodal de tierra. Por el rastrojo que quedaba en el terreno después de la siega de los cereales, jugaban ellos mientras las ovejas y cabras del joven de la casa humilde pastaban también por aquí. Con frecuencia, el joven de la casa lujosa le decía al otro: «Mi padre siempre me dice que en la vida hay que proceder con dureza, que uno no debe ser amable ni con los animales». ¿Y por qué no? Él me dice que para ganar y ser más que los otros en la sociedad, hay que proceder siempre con dureza, desprecio y empleando la fuerza. Solo de esta manera se llega a algo en la vida. Y casi nunca, el muchacho de la casa humilde discutía con su compañero. Él creía que, como su familia era rica por pertenecer de alguna manera a los privilegiados de la Alhambra, todas estas personas eran muy sabias y cultas. Pero en el fondo no estaba muy convencido de que fuera correcto lo que decía y hacía el muchacho de la casa lujosa. A él le gustaban mucho los animales, ser amable con las personas y aprender cosas hasta de los más pobres. Pero un día de verano, en la casa humilde del río, la madre del joven dijo a su hijo: cómete este puñado de uvas pasas y este trozo de pan y luego te llevas los animales a los montes para que pasten. Y el joven preguntó a la madre, ¿y puedo subir a ese monte alto que tanto me gusta? Puedes hacerlo y cuando regreses, de allí me traes leña para la lumbre. Cogió el joven su morral de piel de cabra, llamó a su perro ovejero, dio suelta a los animales y por las calles las condujo dirección a los montes que conocía. Pero al pasar cerca del trozo de tierra propiedad de la familia de la casa lujosa, vio ahí al joven con el que con frecuencia jugaba. Ya habían segado los cereales y por eso todo por aquí era rastrojo. Dejó que sus ovejas y cabras entraran a estos rastrojos para que pastaran un rato y él se fue derecho al muchacho que ahí mismo, en el centro del terreno, se entretenía en algo. Se acercó a él y le preguntó, ¿qué haces? Directamente y sin rodeo alguno, el joven de la casa lujoso, le respondió, intento cargarme a todos los pájaros que por aquí ves volando. Los pájaros a los que se refería el joven, eran unas cuantas golondrinas que surcaban el airecillo por encima de los rastrojos intentando atrapar pequeños insectos. Por eso el joven de la casa pobre, enseguida dijo al que perseguía a las aves. Pero si estos pequeños y vistosos pájaros, no solo son inofensivos sino beneficiosos para todos. Pero yo los he oído y por eso quiero acabar con ellos. Según dice mi padre, con animales como estos es con lo que debo entrenarme para luego enfrentarme a las personas en la vida real. No lo entiendo. Pues espera un momento que vas a ver con claridad lo que estoy intentando explicarte. Por entre el rastrojo, el joven de la casa lujosa, corría y saltaba detrás de las golondrinas que volaban a baja altura. Con una larga y fina vara de mimbre en sus manos que movía con fuerza y muy rápido con el fin de golpear y así cazar a las aves. En cuanto veía acercarse alguna de las golondrinas, corría detrás de ellas, agitaba la vara con todas sus fuerzas con la intención de alcanzarla. No lo conseguía porque las pequeñas aves esquivaba con mucha agilidad tanto la presencia del joven como el palo con el que pretendía darle alcance. Un poco retirado, el joven de la manada de cabras y ovejas observaba y para sí se decía, «Está un poco chiflado». Lo que pretende no lo conseguirá nunca porque estas aves son muy listas. Pero justo en este momento, un poco sorprendido, pudo ver con sus propios ojos lo que el joven de la vara por fin lograba. Alcanzó con este látigo, una de las aves que por su derecha se aproximó. Cayó esta avecilla al suelo y rápido el joven soltó la vara, corrió y en un abrir y cerrar de ojos, apresó a la golondrina con sus manos al tiempo que proclamaba, «Ya la tengo. Ahora verás tú de lo que soy capaz de hacer con ella». Con el ave revolviéndose en sus manos, se acercó al joven de las cabras, en el suelo y entre el rastrojo, se sentó, sujeto firme a la golondrina con las dos manos, buscó con interés una de sus dos patas, la estiró y mirando al joven que le observaba, dijo: ¿Ves? Con firmeza, esta pequeña pata se coge así, se hace presión contra ella y se le parte como si fuera un trozo de palo seco. Crujió la fina pata de la golondrina y quedó colgando ya sin fuerza alguna. Buscó rápido la otra pata del ave y repitió la operación. Y sin parar un momento, lo mismo hizo primero con un ala y luego con la otra. Lleno de miedo y sintiendo compasión, el joven de la casa humilde miraba al muchacho que tenía delante y no alcanzaba a saber por qué de este modo tan cruel trataba a la pobre golondrina. Le preguntó: ¿Qué placer experimentas en esto? Mucho y sobre todo, de este modo aprendo, según me dice mi padre, a dominar y someter a todo aquello que tengo a mi lado. Pero si esta golondrina nada te ha hecho y es por completo inofensiva, eso no me importa. Yo me realizo y fortalezco por dentro, practicando estas cosas y quería que lo vieras. Nada, dijo ahora el joven de la casa humilde. Llevaba con él un pequeño zurrón de piel de cabra y colgado del hombro derecho, una bonita caja de madera de olivo. Él mismo había tallado esta especial cajita, aprovechando una vieja raíz de olivo que un día se encontró por una de las laderas del cerro que recorría. Dentro de esta caja de madera, portaba piedrecitas blancas y de otros colores que buscaba y encontraba en las riberas del río Darro, por donde ya este cauce se acercaba a las casas de la ciudad. Mientras buscaba y recogía estas piedrecitas, siempre se decía: son como los trocitos de las cosas buenas en los corazones de las personas. Por eso quiero sembrarlas por las laderas del cerro que me gusta y por otros sitios, para que así de esta manera y del modo en que no sé pero imagino, estas piedrecitas germinen y den frutos por todos estos lugares. Cargó con esta cajita, en este momento repleta de pequeñas piedras recogidas en las orillas del río y se retiró del joven maltratador de animalillos. Recogió su rebaña de cabras y ovejas y las condujo al monte que a él le gustaba. Y según avanzaba por las sendillas y laderas hacia las partes altas del cerro, comenzó a sembrar por aquí y por allá, las piedrecitas que en su caja de madera portaba. Lentamente remontó a la parte más elevada de este cerro y cuando estuvo aquí, miró para la Alhambra, barrio del Albaicín, Granada, Vega y Sierra Nevada. Le pareció, como otras muchas veces, que tenía frente a sí un mundo muy repleto de colores, cielos muy azules y aire puro y transparente. Panorama que realmente le sobrecogía y le transportaba a universos mágicos y hermosos. Como otras veces, se dijo. Y lo que yo realmente quiero por encima de todo, es saltar desde la cumbre de este monte y dedicarme a volar por los aires de un lado para otro. al modo en que lo hacen las pequeñas golondrinas que el muchacho de corazón de piedra atrapa y luego tortura. Porque pienso que no es dominando y torturando a los seres vivos y personas cómo se consigue grandeza y felicidad, sino respetando y dando libertad a todo cuanto existe. Si yo un día pudiera volar y surcar los aires de estos montes, le mostraría a ese joven la manera correcta de conseguir el poder y gozo de todo cuanto hay en la creación.